Cuido de los míos como hay que cuidar el agua. Me cuido en el camino como hay que cuidar la espalda. Escucho mis latidos como hay que escuchar el alma. Evito los sentidos para no perder la calma. Cuido de los míos como hay que cuidar el agua. Me cuido en el camino como hay que cuidar la espalda. Escucho mis latidos como hay que escuchar el alma. Evito los sentidos para no perder la calma. Hay mucho viento que anda circulando allá afuera, viendo a los que se descuidan cuando menos se lo esperan. Sube los humos de alguno más que en algo la pega, y agarra las palabras de otros y se las lleva. Trae la calma como la tormenta. Unos se vuelan y otros se sustentan según lo que dicte su alma. Al final, a la hora de sacar las cuentas y hacer los balances, seguro que va a ser nuestra única arma. Y cuesta darles todo lo que no nos dieron. Están contando todo lo que no vivieron. La clave era el amor y el respeto, no dinero y gueto. La colgué meditando sobre eso y combiné mis gestos. Me fui volando solo en esa nube en casa. Lo propio para los nuestros no consumen masa. La imagen es todo lo que vende y esa es la ventaja. Pero en esta caja todo lo que sube baja. Puse a la fábrica que tanto quise, a la pura día y noche para que no me pisen. Horas de materia prima usamos desperdicios que no vienen como anillo. Hice que esta mierda se me automatice, acá mis perros te lo dicen. No opinamos tras mis cicatrices, compa, así que no te escandalices con el flow de estos tres chanchos. Lo busqué a lo ancho. Después de todo no me simpatizan tus ranchos. Apenas usé la mitad de este retazo. Puse todo el pan en la mesa por si acaso. Pienso doy un paso, yo no desespero si estamos escasos. Con poco compuse un discazo, tengo alto equipazo. Acá de pie no se cruzan los brazos. ¿Qué fue? No tiene caso quedarse en tu casa rascándote el culo, yo fiel a mis pasos. Crudo como un casero lazo, mientras más heavy más firme los lazos. Yo tengo la teoría de que cuando escribo descubro faceta mía que desconocía. Al parecer el tiempo hizo lo suyo y me regaló su poesía, pero no me avisó por toda la que pasaría. Y sí, bueno, che, también es parte. No puedo pretender la perfección cuando existen piedras por todas partes. Lo que se viene es que jamás será un descarte, y mucho menos esa vieja escuela que abandonó el arte y que no supo cómo usar su carta. Anda a saber por qué, quizá la falta de herramienta o quizá falta de fe. Yo qué mierda sé, lo único que sé que tengo mi propio drama y que resuelvo solo lo bondi que generé a dura pena o no. Eso a tal altura ya no importa, lo único que importa es entender cómo uno se comporta. Y a medida que pasan los días te va dando cuenta que algunos cortan cabida y la vida te la hace corta. Y fue. Cuido de los míos como hay que cuidar el agua. Me cuido en el camino como hay que cuidar la espalda. Escucho mis latidos como hay que escuchar el alma. Evito los sentidos para no perder la calma. Cuido de los míos como hay que cuidar el agua. Me cuido en el camino como hay que cuidar la espalda. Escucho mis latidos como hay que escuchar el alma. Evito los sentidos para no perder la calma.